la arena que se va al mar y la deja aquí en la playa. Se queda muy solitaria como yo cuando te vayas. La luna me da su brillo con sus noches estrelladas y yo te regalo un beso en mi querida enamorada. Si te vas de mí, lloraré por ti y toda la noche será muy larga. Si te vas de mí, si te vas de mí, rezaré por ti y toda la noche gritaré tu nombre. Si te vas de mí, moviendo las caderitas, papá. Renguito, negra, renguito. Ay, ay, doña María, abraza. Abrázame fuerte, doña María. Qué lindo, papá, qué lindo. Calentito, negra. Calentito los panchos, calentito. Que se va al mar y la deja aquí en la playa. Se queda muy solitaria como yo cuando te vayas. La luna me da su brillo con sus noches estrelladas y yo te regalo un beso, mi pequeña enamorada. Si te vas de mí, lloraré por ti y toda la noche será muy larga. Si te vas de mí, si te vas de mí, rezaré por ti y toda la noche gritaré tu nombre. Si te vas de mí,